A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho. Con Thaís Peñalver. Con Ciudadanos. Miembros de la Junta Patriótica, compañeros y compañeras de partido, domino a mi emoción para este reencuentro con mi pueblo. Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela el régimen democrático y representativo, para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los 10 años del oprobio, esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Fue esa lucha final la culminación de un proceso de resistencia a la opresión que se inició el propio 25 de noviembre de 1948. Y hombres de todos los partidos políticos o sin militancia en partidos políticos demostraron en las cárceles, en los campos de concentración de Guasina y Zacupana, en la diáspora del exilio, que en este país estaba viva la pasión de libertad y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió desde el millonario hasta el limpiabotas, desde el hombre de la charneca hasta el del country club. Queridos amigos, maravillosa audiencia de cada mediodía en Buen Provecho. Hoy es 23 de enero. Hace 59 años, Rómulo Betancourt nos hablaba. Bueno, yo no había nacido, pero hago mía ese mensaje. Estaba llegando. Y hace 59 años, Rómulo Betancourt hablaba de mazmorras, persecuciones políticas, torturas, exilio. Nuestro exilio, nuestra diáspora ya va por 2 millones de venezolanos. Hablaba de un pueblo oprimido, hablaba de libertades. Son los mismos tiempos, son los mismos dolores, pero parece que el espíritu libertario, el espíritu democrático, a los venezolanos nos lo han quebrado, porque nos entregaron hace 59 años una democracia. No supimos defenderla, no supimos plantarle cara a la amenaza que venía, ya venía desde hacía mucho tiempo, que estaba sembrada allí en los cuarteles. Una izquierda decimonónica, comunistas, marxistas, tratando de perturbar la paz, que por primera vez desde nuestra historia republicana tuvo como hombres y mujeres que la dirigieron a civiles. Solamente 40 años gobernados por civiles y fueron los 40 años de la democracia. El resto por militares y la gente añoraba una bota militar para que pusiera orden. Pues bien, aquí está el orden. Venezuela destruida. Quien diga que exagero porque cuando digo que Venezuela está destruida, no he entendido lo que está pasando. Hay quienes tampoco quieren saberlo. hay quienes prefieren no escuchar, encomendarse no sé a quién, porque creo que ya Dios ha estado con nosotros mucho tiempo y nos ha amparado. Entonces hoy es una fecha en la que yo crecí celebrándola, respetándola y venerándola. No sé qué pasó, porque aquí todo el mundo parece que apostó por destruirla. Hoy, en Buen Provecho, me complace muchísimo anunciarles que mis invitados son Daniel Lara Farías y Neomar Hernández, conductores de Y Así Nos Va. No solamente son un par de jóvenes profundos en su pensamiento, porque así los anuncié en mi cuenta de Twitter, sino comprometidos con esta lucha, con la lucha de la libertad, con la lucha por rescatar a Venezuela. Son demócratas, aun cuando son muy jóvenes, son demócratas y practican la democracia cada vez que hacen críticas a estas recurrentes incongruencias de la Mesa de la Unidad Democrática. Ejercen democracia en su programa. Bienvenidos, Neomar, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Thaís. Gracias, Thaís. Hoy es un día importante. ¿Cuál de los dos quiere analizar un poquito ese discurso de Rómulo Betancourt? Sabes que Neomar es experto en ese discurso, en ese en particular. Ese es el mejor discurso de Betancourt, o por lo menos lo digo, hablo por mí. Es el discurso que más me mueve de Rómulo Betancourt. Yo tengo una colección de algunos discursos de Betancourt, otros del presidente Pérez. Incluso tengo discursos hasta de Andrés Eloy Blanco, cuando fue constituyente. Uno por allí tiene una calidad de audio un poco deficiente, ¿no? Pero por lo viejo. Pero de los discursos, de todos esos discursos que yo he logrado recopilar, que los logré recopilar en algún momento, que estaban, ya ni recuerdo en la web, en qué web los logré, de qué web los logré extraer. Este discurso, que esta es el discurso del regreso de Betancourt a Venezuela, caída la dictadura de Pérez Jiménez, en el silencio, en la Plaza Oliaria, ese discurso, el encuentro con Acción Democrática y por supuesto con gente que no era de Acción Democrática sino que estaba celebrando la caída de la dictadura, es para mí uno de los mejores discursos de Betancourt, o de los que más me mueven. Y hay una cosa, saliendo un poco ya del tema de Betancourt, que tú decías para darle entrada a este programa, y tiene que ver con el papel de los militares y cómo se creyó que el retorno quizás al orden buscado y el orden que supuestamente es algo que atañe a los militares o en lo que los militares son especialistas y que nosotros volvimos a buscar eso en el 98 porque parece que en el camino esos 40 años se nos había extraviado. Hay muchas cosas que son recurrentes en la historia, está ahí. Hoy estamos en enero de 2017. Y pasó el 2016 buscando unas elecciones, un camino democrático, un instrumento democrático para salir de todo este problema en el que estamos metidos, que es multidimensional y que nadie quiere que haya muertos, nadie quiere que haya sangre, nadie quiere que haya un caos en el país. Y entonces se buscó una salida electoral. Yo estaba leyendo un poco antes de venir al programa sobre qué pasó en los momentos antes de la caída de Pérez Jiménez. Y vamos a recordar ese año 57, porque Pérez Jiménez sale definitivamente el 23 de enero del 58, pero ¿qué pasaba en el año 57? En los meses finales del 57 estaba pautada una elección presidencial, tenía que hacerse una elección. Era así inclusive lo previsto en la constitución que había hecho el perejimenismo a su medida en el año 53, con la aprobación de esa constitución que derogó la vieja constitución luego de caído el régimen de Gallegos y todo lo demás. Y tenían que hacer unas elecciones. Y Pérez Jiménez debe ser que andaba de un rincón para otro, caminaba, no dormía en las noches, buscando el mecanismo que le evitase ir a esas elecciones. Y entonces se inventaron, entre él y su bancada parlamentaria, se inventaron esa figura del plebiscito. Y se saltaron las elecciones, se robaron la voluntad popular, se robaron la consulta electoral al pueblo. Bueno, y nosotros casi 60 años después andamos en lo mismo, buscando una elección para expresarnos, porque no queremos muertos, porque no queremos derramamiento de sangre, porque no queremos que esto sea un caos que dure años en recomponerse. Fíjate cómo se repite la historia, ¿no? Buscando unas elecciones andamos nosotros ahora, como andaban buscando unas elecciones en el año 57, Rómulo Betancourt y los suyos, y además Caldera, Jóbito, ya en el exilio. ¿Qué le decía Rómulo a Caldera en el año 57? Cuando se veía una elección como la salida al problema Pérez Jiménez, al problema del gobierno militar. Rómulo le carteaba a Caldera unas palabras que más o menos, y las parafraseo, dicen así: te vamos a apoyar porque tú eres el candidato. Recordemos que COPEI era el único partido que no estaba ilegalizado ya en el 57. Habían acabado con los comunistas, habían acabado con el PCB, habían acabado con Acción Democrática, habían acabado ya un poco después de entrado Pérez Jiménez como gran decisor, como gran centro del poder nacional, con URD. Jóbito estaba en el exilio, Rómulo estaba en el exilio, los comunistas probablemente estaban en el exilio también, y estaba Caldera acá nada más con COPEI, un COPEI muy restringido, esa oposición permisada que tenía Pérez Jiménez, y que parece, vamos a hablar también de los guiños de la historia, que es lo que busca este gobierno actualmente, tener una oposición leal, permisada, que no le sea incómoda, que no amenace su centro de poder. Bueno, eso estaba pasando. ¿Qué pasó? Que a finales de andado el 57 y ya a finales del año, Caldera cayó preso también. Y en el veintitanto de diciembre se tuvo que ir, lo sacaron y no quedó oposición. Y se acabó eso. Se veía, por cierto, la salida electoral como un referente porque se buscaban los referentes en el vecindario. ¿Y qué era lo que había pasado? Que en Perú, en ese año 57, Odría había salido del poder por unas elecciones, el dictador Odría. Y entonces decía Rómulo, si lo hicieron los peruanos, nosotros lo podemos hacer, fíjese. Y se abortó la salida. ¿Cómo? Entonces, no es que repetimos la historia, sino que la calcamos al pie de la letra. Daniel, Neomar acaba de hacer una explicación maravillosa, un cuadro comparativo. Vamos a traerlo, porque además como es la copia fiel y exacta de lo que pasó hace 59 años, vamos a traerlo a estos días. ¿Tú crees que el dictador Marcos Pérez Jiménez hubiese invitado a los líderes del partido que estaban en la clandestinidad, o por lo menos a Caldera, que era el único que estaba allí dando la cara, porque le habían permitido, no era tan brutal la confrontación que él tenía? Aunque al final, confrontes o no confrontes, siempre o te meten preso, claro, o te sacan del país. Eso parece que no lo han entendido los nuestros hoy. ¿Tú crees que Caldera hubiese ido a sentarse, a llegar a acuerdos, a dialogar con el dictador? Bueno, yo creo que no. De hecho, el solo hecho de que Caldera haya aceptado ser parte de un juicio contra Pedro Estrada en su momento, que fue lo que tantos problemas le trajo, que fue un simple juicio de divorcio, yo creo que ya da cuenta de lo que significaba. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque en mi familia, mi familia paterna fue víctima de la dictadura de Pérez Jiménez. En uno de las cosas que menos se comenta del régimen de Pérez Jiménez, y que a mí me llama mucho la atención, y me llamó muchísimo hoy la atención cuando un taxista me dijo que, bueno, que aquí hacía falta otro Pérez Jiménez. Yo lo que hice fue interrogarlo para no caer en confrontaciones tan temprano, ¿no? Pero para mí, Pérez Jiménez y el régimen de Pérez Jiménez, hay algo que se olvida por completo cuando se analiza el asunto, que es la ausencia absoluta de Estado de Derecho. Porque la gente dice, no, bueno, el que se metía en política terminaba preso, pero uno podía dormir con las puertas abiertas. Es una mentira. Porque cuando tú revisas la cantidad de casos de personas que fueron víctimas de un sistema donde no había Estado de Derecho, te das cuenta que eso era falso. Mi abuelo no era un preso político. Mi abuelo era un militar. Un militar a bordo de una embarcación que sufrió un desperfecto, una embarcación militar que sufrió un desperfecto, y metieron presa a toda la tripulación. Punto. Preso. Sin juicios, preso. Y estuvieron presos un buen rato, hasta el punto de que cuando cae la dictadura no existía el caso. No había un juicio. Hubo que esperar como 2 años después de que haya la dictadura para que pudieran salir en libertad. Casos como eso y casos mucho más. Bueno, Caldera, por ejercer el derecho, siendo el abogado de la mujer que se quería divorciar de Pedro Estrada, termina siendo perseguido. Todas las cosas que sería completamente normal. O sea, que era imposible contrariar al poder. A mí eso me parece muy importante, porque cuando se ha pasado el tiempo y veo que hay como mucha añoranza y mucha nostalgia de cosas que no se conocen, que es la peor, ¿no? O sea, recordar de forma bonita algo que uno no vivió es una de las peores cosas que pueden haber. Y uno ve mucho joven y muchos movimientos que quieren ser opositores, reivindicando la figura de Pérez Jiménez, llamándose nacionalistas para no llamarse Pérez Jiménez, porque también les da miedo reivindicar a Pérez Jiménez tan abiertamente. O vergüenza, o pudor, quién sabe. Pero cuando tú analizas el asunto, te encuentras con que la reivindicación de Pérez Jiménez está por allí viva, hay gente que lo enarbola, pero lo que es peor, la reivindicación de las víctimas de Pérez Jiménez no tiene, o sea, no hay quien la haga. Jamás. No hay un solo acto hoy dedicado a las víctimas de Pérez Jiménez, ni siquiera en Acción Democrática, que es mi partido. Ni siquiera hay hoy una ofrenda floral a la tumba de Ruiz Pineda, a la tumba de Carnevali, a la tumba de nuestros mártires. Aquí se está haciendo este carnaval, porque esto no es otra cosa que un carnaval, lo que está haciendo el chavismo, el régimen hoy, expropiando, porque eso no es eso no es llevar a los restos de Fabricio Ollea, los están expropiando. Están expropiando a Fabricio Ollea, inclusive en contra del consentimiento de su propia familia. Bueno, sí. la hija lo aprobó ayer en el programa con una de las hijas lo aprobó. Hay un hijo que pedía que lo dejaran al lado de su esposa, uh-huh. al lado de su madre, los dos juntos, que no los volvieran uh-huh. a separar. Pero parece que es más importante el folclore y convertir siempre la muerte en un acto festivo, ¿no? Pero podrían muy bien, si esto de verdad fuese un acto de reivindicación del mártir Fabricio Ollea, si lo queremos llamar un mártir, y yo sinceramente, a pesar de que Fabricio Ollea estaba en el bando antidemocrático para el momento en el que muere, ninguna democracia se puede enorgullecer de que se le muera un prisionero en un calabozo. Así es. Eso es una cosa espantosa. Y evidentemente ahí hay una responsabilidad de la democracia, querramoslo o no. Pero la democracia tenía una policía política. Lamentablemente. Eso es algo contra natura. Es así. Entonces, cuando vemos que que Fabricio Ollea fue la cabeza de la Junta Patriótica que enfrentó a Pérez Jiménez en sus días finales, todavía queda por allí gente que podría muy bien hablar de lo que fue la lucha de Fabricio Ollea en pro de la democracia, porque Isabel Carmona de Serra vive, Pompeyo Márquez vive, Enrique Aristigueta Granco vive. Entonces, ¿por qué no? Si fuese un acto de verdad de reivindicación de la lucha que dio Fabricio Ollea a favor de la democracia, los que podrían hablar de eso no están ninguno en el chavismo. Y eso es para mí elocuente, porque ninguno está. Bueno, estuvo hasta su muerte García Ponce, pero evidentemente García Ponce se decantó ya lo suficiente durante su vida como para llegar a un sitio distinto a la defensa de la democracia. A mí, sinceramente, a mí me da mucho sentimiento ver cómo lamentablemente hemos caído en lo que Castro Leyva, en el último discurso que se dio en el Congreso el 5 de julio, una palabra que a mí, yo era muy joven, pero recuerdo esas palabras por el énfasis que le puso: hemos llegado al punto de irrespetar a nuestros muertos. Es que no hemos reivindicado la lucha del 23 de enero con los mártires caídos. Es que ni siquiera Acción Democrática lo está haciendo, y eso me parece lamentable. Pero tampoco lo hizo como debió, no solamente Acción Democrática, sino la escuela, uh-huh. el sistema educativo. Debió haber sembrado esa conciencia. Nosotros aquí los mártires los olvidamos el día que los enterramos. Venezuela no tiene referentes, no tienes a quién venerar. Podríamos tomar como ejemplo las últimas horas en Estados Unidos, como a los padres fundadores son los principales protagonistas de esos eventos, independientemente de si es Trump o quien sea, no, pero allí está presente el respeto a quienes sembraron los valores y los principios en ese país. Ahí están las ofrendas florales a los mártires, uh-huh. al soldado desconocido, a los que se sacrificaron por su país. Cuando tú no tienes esos referentes, cuando tú no respetas, cuando tú no tienes estos libros, uh-huh. como este, se llamaba SN, la Seguridad Nacional, cuando no lo enseñas en la escuela, cuando no haces como los alemanes, que en Múnich tienen, por nombrar solamente uno, Auschwitz, abierto, y hay un gran letrero que dice, para que no se nos olvide que esta barbarie puede volver a ocurrir. Uh-huh. Y yo nazco con este libro y crezco escuchando las historias de este libro, que mi padre y sus amigos, mis tíos, todos estuvieron presos cuando Pérez Jiménez. ¿Y qué pasa con los venezolanos? Que no sembraron las conciencias de sus familias, de sus hijos, que había que defender la democracia, que había que condenar a cualquier preso político, que esa posición, que si yo no te metías con el gobierno, no se metían contigo, es una posición indigna. Uh-huh. Y por ser indigna, la estamos repitiendo hoy también, porque ¿a cuántos? Ni siquiera a los políticos les importan los presos políticos. No se ven en esos zapatos. Hablan del preso político como en tercera persona, como si no les va a pasar el día de mañana. Como si creen que es que se sientan a negociar esta noche con Nicolás Maduro y en breve, firmen lo que firmen, acuerden lo que acuerden, algún día les va a tocar, y eso falta poco. Solamente eso, sino que ha permitido, y a mí me parece una de las cosas más horrorosas que he visto en estos años, se ha permitido que se instaure en Venezuela, se reinstaure algo que está prohibido en las normas internacionales, que son las penas de destierro. Porque cuando se ha negociado la libertad de presos políticos a cambio de que se vayan del país, eso es reinstaurar las penas de destierro. Eso te lo prohíbe la Constitución, te lo prohíbe. Es que desde que se instauran las Naciones Unidas, lo primero que se hace es prohibir las penas de destierro. Y aquí lo hemos permitido, a la vista de todos, inclusive nos enorgullecemos. Ay, gracias a Dios que logramos que se fuera. Y cómo no, yo, a mí me puede alegrar desde el punto de vista personal que una persona a la cual uno conoce la dejen en libertad. Pero creo que era Hayek, ¿no?, que decía eso de que la libertad no se pierde de golpe, sino que la libertad se pierde poco a poco. Nosotros estamos siendo testigos de cómo en estos 18 años, poco a poco hemos ido entregando, no perdiéndola, es que la hemos entregado poco a poco la libertad. La hemos entregado con el discurso, la hemos entregado con las acciones, la hemos entregado con la inercia de las instituciones que debieron haberse levantado. Y no me refiero solamente a instituciones públicas, me refiero a medios de comunicación, que también son instituciones. Me refiero a la institución del periodismo, me refiero a la institución del sindicato. O sea, aquí se ha ido entregando poco a poco la libertad sindical, la libertad de agrupación, la libertad de cátedra, inclusive en las escuelas. Entonces la libertad la hemos ido entregando, y yo creo que eso hoy 23 de enero nos toca celebrar o nos toca conmemorar. Yo no estoy tan seguro de que nos toca a nosotros hoy. Neomar aquí en la radio lo dijo desde noviembre, lo anunció. Los presos políticos son piezas de canje. Uh-huh. Y así ha sido. Y hay algo que me preocupa más, y nos estamos saliendo un poco del tema, pero parece que es lo que está planteado. Entiendo que hay una reedición, hay una nueva ronda de conversaciones a propósito del diálogo nacional en el que median la Iglesia, o el Vaticano, mejor dicho, y los tres expresidentes que ya todo el mundo conoce. Y eso me lleva a mí a pensar lo que ya más o menos he esbozado en alguna ocasión, y que tiene que ver con una visión que se quiere instaurar, donde hay dos oposiciones. Una oposición que es leal, y yo llamo la atención sobre esto nuevamente, una oposición que es leal, que se porta bien, que tiene un certificado de buena conducta, que no se mete con los demás, que no me va a amenazar, y esa oposición tiene que estar sentada en la mesa de diálogo. Y una oposición que es mala, malota, que quiere acabar con el país. Los radicales. Que quiere incendiar, que es radical, que quiere incendiar por los cuatro costados esto que se llama Venezuela, que no merece sino la cárcel, y por ser generosos, la cárcel, vamos a ponerlo en términos generosos, y esa oposición hay que sacarla del juego, a como dé lugar, porque es una oposición que nada más y nada menos quiere sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Vaya usted, qué cosa tan innoble, ¿no? Querer sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Qué atrevimiento. Es un atrevimiento. Entonces, imagínate. Como si no tuviésemos todavía las salidas democráticas, no los hubiésemos tenido el año pasado un mandato constitucional como las elecciones a gobernadores, y no las defendieron. A mí, exacto, lo que me preocupa del diálogo y de esta reedición es esto nuevamente. Bueno, y por supuesto la preocupación, que es la preocupación general. Yo también lo había dicho. Uno se repite muchas veces, pero bueno, toca repetirse. Y la preocupación general tiene que ver con el diálogo como una especie de, no sé, de cosa que se prolonga en el tiempo. Y entonces el diálogo en enero, en febrero, en marzo, en abril, y cuando vengamos a ver, yo les dije el año pasado, cuando vengamos a ver estamos en diciembre, llegamos a diciembre y bueno, y así fue. Aquí cuando vengamos a ver vamos a estar en diciembre nuevamente, que es cuando parece, según las informaciones extraoficiales que corren en el CNE, que es que se van a hacer las elecciones de alcalde y de gobernadores. Pero capaz llegamos a diciembre y nos dicen, no, este diciembre no, el diciembre próximo. Entonces el diálogo se vuelve una especie, Thaís y Daniel, al final del día, una especie de garantía para que no pase nada, para que todo quede, como dijo Franco, atado y bien atado de aquí hasta el diciembre próximo, que es el diciembre del 2018. O sea, para que aquí no se mueva una hoja. Eso es lo que termina siendo el diálogo. Y a mí me preocupa porque en el fondo ahí no hay ningún planteamiento sustancial en términos de cambiar la economía, no hay un planteamiento sustancial de ampliar las libertades políticas y ciudadanas de la gente. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es, como les digo, un mecanismo de preservación del estado de cosas en el que estamos, al menos hasta el año próximo cuando se hagan unas elecciones presidenciales, según. Porque esto es una cosa también de fervor, de creer. Porque nadie nos garantiza que el año que viene va a haber unas elecciones. Aquí él hace un mes, y yo lo repito y lo repetiré siempre, tenía que ocurrir una elección de gobernadores y no se dio. Las prometieron para marzo. Estábamos hablando Thaís y yo antes de comenzar el programa. Dijeron que la propuesta esta que trajo Zapatero en algún momento fue, no, las vamos a hacer en marzo o abril, a mitad de año, primer semestre del año 2017. Mira dónde estamos. Pero no hay nada, no están organizando nada. Cuando se habla de negociar y una oposición domesticada y una oposición radical, es que llega un momento en que ningún régimen militar aguanta ningún tipo de oposición. Porque mira, mi papá me cuenta cómo él al ir a visitar a mi abuelo en determinado momento empezó a llenarse el calabozo, y cuando vinieron a ver estaba preso en la piedra, estaba preso el otro. Entonces era una cosa que decía, bueno, pero aquí cayó todo el mundo. Tú no estás con el gobierno, ¿no? Entonces, exacto, ¿y usted qué hacía aquí? Entonces eso, en realidad esa expresión de que hay que cuidar los espacios, que es la posición del que asume que hay que negociar a toda costa, el único espacio en dictadura garantizado es el calabozo. Hay que negociar los espacios, no, hay que defender los espacios. Derechos. No, hay que defender, dicen los ellos, derechos, ¿no? Claro, exacto. Claro. Pero también aquí ha habido una caída, porque cuando se pierde la confianza, marchen, marchamos, voten, votamos, vamos, vengan, venimos, salimos, entren, entramos. Pero entonces hoy hay una inmensa decepción. Inmensa. Aquellos ataques cibernéticos contra todo aquel que y nos llamaban radicales porque pensábamos distinto. Fíjate el pensamiento ya también autocrático dentro del que te dice que tú divides porque tú criticas, ¿no? Guerrero del teclado. Sí. Entonces llegamos a esta situación y hoy nadie cree en nadie. Pero entonces Nicolás Maduro les dice, vinieron, hablamos, fulanito, el de las cejas y el otro. Eso no les da a ellos, no intuyen que así como el Nicolás Maduro devela esas reuniones secretas que tiene, las divulga para que queden mal, también el día de mañana los va a meter en el calabozo. No me responda ahorita porque tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos, amigos, con No es Y Así Nos Va, es Buen Provecho con los muchachos de Y Así Nos Va. Muy ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver solo por RCR 750 AM. Amigos, continuamos acá a las 2:39 en Buen Provecho con los invitados de hoy, que son nuestros amigos de Y Así Nos Va. Tenemos un audio que quisiera compartir con ustedes. Estuvimos dando pasos una vez más para continuar el proceso de diálogo. Puedo decir que de mis conversaciones con el secretario general de UNASUR, con los expresidentes Zapatero, Fernández, Torrijos y el representante del Papa Francisco, bueno, que el proceso de diálogo continúa, avanza, ¿no? Se han tomado un conjunto de nuevas iniciativas. ¿Qué opinan ustedes? Porque estamos hablando de represión, estamos hablando de presos políticos, estamos hablando del 23 de enero, una fecha que reivindica la lucha de quienes dejaron la vida, la libertad, el pellejo por darnos una democracia que por cierto no defendimos para ustedes los jóvenes, porque esa es otra historia, ¿no? Es una historia que si nosotros vamos a transitar los caminos hacia la democracia, tenemos que limpiarlos, y la limpieza comienza por ser honestos. ¿Cuántas voces se levantaron? ¿Cuántos gritaron se va a acabar la democracia? ¿Cuántos beneficiarios de esa democracia? Que bueno, que la podemos ver en cifras educativas, también la podemos ver en el crecimiento y la construcción de Venezuela. Pero hay una Venezuela que está oprimida. Si no es una guerra, 2 millones de venezolanos afuera, y la gente dice, están afuera, creen que están bien. No, no están bien. El 90% son profesionales. Los profesionales son los que construyen un país y ya no están. Y están sentándose de nuevo. Y antes, en la primera fase del diálogo, los rumores se hicieron realidad. Sí se fueron a República Dominicana, sí se tomaron la foto en el Meliá, sí hicieron todo. Y ahora Nicolás Maduro nos anuncia. No lo anuncian ellos, no es un comunicado de la Mesa de la Unidad. Es Nicolás Maduro quien ayer en su programa nos dice que Samper le ha dicho que van muy bien las reuniones con los miembros de la MUD, y además hoy aparece una propuesta. ¿Qué significa esto? Un día como hoy, además. Eso significa que el gobierno, el régimen, tiene perfectamente claro su objetivo. Y su objetivo es dividir a la oposición lo más que pueda, atomizarla y convertirla en polvo cósmico. Pero la oposición forma parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que la oposición no tiene claro, para empezar, no existe una oposición unida, lamentablemente, y no tienen claro, precisamente por no estar unidos, en cuál es el objetivo. Yo he tenido unas diferencias con respecto a la forma como se ve la negociación, porque aquí cuando empezaron los rumores, nosotros, yo recuerdo que dijimos en el programa, yo no veo problema en que se sienten a negociar. Así es. Mi problema no es que negocien, mi problema es que pierdan la negociación. Bueno, si vas a negociar y vas a ganar, eso es una cosa, pero si tú te sientas a negociar para perder y para mí dividir las posiciones, perder, bueno, ¿para qué te sentaste? ¿Por qué? Porque cuando se compara, no, bueno, porque en el 58 lo sacamos. En el 58 el hombre se fue. Y se fue y se quedó afuera. Y algo se tuvo que haber negociado para que ese señor, después de haber sido extraditado, juzgado y encarcelado, se fuera y no regresara más. Ahí obviamente hubo una negociación. Y eso está perfectamente claro. El hecho de que Pérez Jiménez haya vivido toda su vida fuera de Venezuela y no le tocara ni un cabello para volverlo a traer, evidentemente responde a una negociación. El hecho de que se haya permitido que empresarios connotados y mezclados con la nomenclatura perejimenista hayan seguido con sus empresas y con sus actividades, recoge evidentemente que hubo una negociación. El hecho de que se permitiera que el alto mando de la Armada permaneciera incólume y de hecho participara en la recomposición de las Fuerzas Armadas posteriores responde a una negociación. Y el hecho de que la casta militar, y esto es muy importante, porque el 23 de enero fue un hecho militar. Eso fue un hecho militar. Lo que pasa es que la gente dice que no, exacto. No, la gente, sí, después de que el hecho militar se consumó. Hay una decisión militar previa. Pero no es para disminuir la participación popular, porque la participación popular y la participación política, ¿qué fue lo que causó? Que el sector militar tuviese que abrirse y decir, no, que ya las cosas no son como antes. Pero es que cuando el sector militar ve coherencia, creo que es cuando actúa. Cuando ve incoherencia... Uh-huh. Se va, sigue de largo. Sigue, ¿no? Se queda con lo menos malo. Si nosotros no tenemos, yo no me niego a una negociación. Yo lo que me niego es a sentarme a negociar para perder. Y que la oposición se divida es perder. Evidentemente, en algún momento habrá, en caso de que tengamos, de que sea cierto, que el 80% del país está en contra de este régimen, yo estoy completamente seguro que al 20% restante no lo vas a mandar al paredón. Pero viene una negociación, pero una negociación para ganar. No, una negociación para decir, bueno, no, vamos a ver la cosa así, sigue gobernando. No, ¿qué es esto? Neomar, en el 58 no teníamos claros los derechos humanos, no teníamos el apoyo del Parlamento Europeo y todos los parlamentos de los países democráticos del lado de la oposición venezolana. No había internet, no había redes sociales. No teníamos el secretario general de la OEA de nuestro lado. No teníamos a la mayoría parlamentaria democrática de nuestro lado. ¿Qué pasa hoy? Bueno, también es justo decirlo, ¿no? La comparación entre un régimen militar y otro, porque esto es un régimen militar, o por lo menos militarista, aun cuando la cabeza del régimen sea civil, pero que no civilista, es otra cosa, son muy distintas. El régimen de Pérez Jiménez, y esto es muy trágico, porque con base en esa premisa que tú haces de que nosotros no defendimos la democracia, yo me anoto en esa, no porque me corresponda a mí la responsabilidad, sino por la que le correspondió a quienes, digamos, tenían el liderazgo político en su momento, y estoy hablando de la década de los 70, los 80 y probablemente los 90. Y a la sociedad también. Y probablemente tiene que ver con una generación que no sufrió los rigores de no tener democracia, que es una cosa muy importante también. Hay una generación aquí de jóvenes de esas mismas décadas que te acabo de nombrar, que no vivieron los rigores de vivir en una dictadura. Entonces, esa idea, esa afección, que creo que es el problema de fondo también por la democracia, o sea, esa cercanía que yo siento con la democracia y lo que la democracia me permite y lo que no me permite, creo que mucha gente no la tenía clara. Y entonces, inclusive, fíjate el drama de nosotros los venezolanos, que es llegar a los 90, porque esto de buscar la respuesta, la gran respuesta nacional en el perejimenismo, no es algo nuevo. Esto sí yo lo recuerdo de mi juventud temprana, de los 90. Y yo recuerdo a los muchachos, un poco la gente de los padres, los papás. Repitiendo el mito. El mito era Pérez Jiménez. Sí, sí. Y es muy trágico porque Pérez Jiménez en el fondo, y a esto iba, comparado con Maduro, no, o sea, Pérez Jiménez era una cosa poco estructurada en términos políticos. Pérez Jiménez es no más que un representante de un sector pretoriano que siempre ha hecho vida en las Fuerzas Armadas Nacionales desde que se crearon, desde la época cuando Castro crea la Fuerza Armada Nacional y bueno, y el desarrollo posterior con López y todo. Pero eso era Pérez Jiménez. Pérez Jiménez no tenía, Thaís, el know-how que tiene Nicolás Maduro con los cubanos y esta visión total de mundo de la que podemos hablar en términos filosóficos de que yo te voy a controlar todo cuanto tú haces. No, lo de Pérez Jiménez era gobernar, era manejar el poder y ya. por supuesto, con unas cotas de represión muy altas, por supuesto, con violación a los derechos humanos porque Pérez Jiménez no entendía democracia, con una visión supuesta de desarrollismo nacional, de que lo importante era la economía y la economía se acomodaba en tanto y en cuanto yo hiciera obras de infraestructura, grandes obras, faraónicas obras, porque eso condicionaba el entorno de la gente, y cuando la gente se sintiese en un entorno que estaba acorde a los países del primer mundo, entonces iba a ser mejor persona, iba a ser un ciudadano más, digamos, más propenso al desarrollo. Eso es Pérez Jiménez. No, aquí estamos hablando, Thaís, de una gente que tiene un know-how muy grande, heredado de Cuba, de un gobierno que ha permanecido, mira, sin amenazas por 60 años, de que ha gobernado a sangre y fuego, y de que luego ha gobernado hasta por la vía de la quiesencia de la gente. Entonces, eso comporta muchas cosas. Estamos hablando de un gobierno con sus alianzas en Rusia, estamos hablando de un gobierno, o sea, de que es distinto. Pero es muy triste también que todavía en este momento la respuesta, porque uno empieza a buscar respuesta y empieza a buscar la alternativa, y frente a la gran desafección que hay de lo que puede significar los grupos dominantes de la oposición actualmente, entonces la alternativa sea, no, vamos a volver a esa misma pregunta que tenía la gente en los 80 y en los 90 cuando la democracia hacía aguas, y era buscar el referente en Pérez Jiménez, que como te digo, era una cosa que no hay. ¿Dónde está la doctrina de Pérez Jiménez? Más allá de eso del gran ideal nacional, ahí no hay un desarrollo político sustantivo como si lo hay en las primeras décadas de la democracia. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, porque tenemos las cifras, los números, cómo se desarrolló la democracia, como bien dice Neomar, en los primeros años de aquellas décadas, de los 60 a los 70. Ya regresamos, amigos. Conéctese con nosotros en Señal Abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensarcr. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. A las 12:50 continuamos acá en Buen Provecho. Vamos a leer los créditos. La dirección general de la estación está a cargo de Jaime Nestares. La gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Y en la conducción de Buen Provecho, Thaís Peñalver. Estamos en el último segmento de nuestro programa y conversando con sus amigos también de las 4 de la tarde, y así nos va Daniel y Neomar. Neomar remataba una estupenda disertación sobre las obras de la democracia. Tenemos en común un álbum, un calendario que nos regalaron en diciembre. Correcto. Elaborado por Álvaro Pérez Betancur, el nieto de Rómulo Betancur, donde da cuenta de las obras icónicas de la democracia, para tumbar ese mito, Neomar y Daniel, de que Pérez Jiménez construyó este país, iba a ser un país del primer mundo porque tenía el Humboldt, pero no tenía hospitales. Sí. Iba a ser un país del primer mundo porque tenía hizo el círculo militar para los militares. Mm. Pero la gente se moría de mengua, tierras adentro en Venezuela. Mm. Entonces, esos mitos los derrumba esto, que está basado en un libro de José Curiel. Mm. Donde están todas las obras de esa democracia que, yo insisto, no defendimos, no porque yo no la haya defendido, porque creo que lo dije en el 2000, al final es el 99. Pero en realidad nosotros, la sociedad venezolana, no levantó su voz cuando otorgaron los sobreseguimientos a los golpistas, que había que condenarlos, que tenían que terminar como Trejo, el golpista de España, preso y olvidado en las mazmorras. Bueno, le dieron un beneficio, pero después de haber sido condenado. A estos les paralizaron el juicio. Entonces, los que conspiraron contra esta democracia que nosotros tres estamos celebrando hoy, la fecha... Uh-huh. Porque tenemos el sentimiento y el espíritu, perdonan a quienes conspiraron a lo largo de los 40 años de la única era democrática. Tratan de reivindicar a los militares, esos grupos de políticos armados, porque ellos están armados hasta los dientes. Contra eso nos enfrentamos. Y una clase política que tiene todas las herramientas para plantarle cara a Nicolás Maduro y no lo hace, sencillamente no lo hace. Al lado, una sociedad que ya está otra vez decepcionada, como en el 98. ¿Cuál es el mensaje de ustedes? Mira, yo pienso que la reivindicación de lo que fue la obra tangible e intangible de la democracia es hoy un deber. Porque, cómo no, sí, Pérez Jiménez tuvo una obra tangible, perfectamente verificable. Yo vivo en una obra de Pérez Jiménez, porque los bloques de marzo fueron hechos por la gestión de Pérez Jiménez. Pero cuando tú revisas lo que fue, por ejemplo, la derrota de enfermedades endémicas que se logró durante la democracia, si se derrotó la malaria durante la democracia fue porque existía durante la dictadura y no la lograron derrotar. Cuando vemos lo que era casos como, por ejemplo, yo recuerdo haber hablado una vez con un exsecretario del gobierno del estado Cojedes, del gobierno de Caldera, que me decía lo difícil que era en el gobierno de Caldera el problema de cumplir con las cuotas de conscripción militar, porque la población joven entre 18 y 25 años estaba diezmada por la bilharzia, por el hambre, por enfermedades endémicas terribles que había en el estado Cojedes, en el estado Portuguesa, en las regiones, en la Venezuela profunda. Con eso se logra abatir en Venezuela a través del sistema sanitario y a través del sistema educativo. La cantidad de universidades, la cantidad de colegios universitarios, escuelas técnicas, la educación primaria masificada, todas esas cosas se lograron en democracia. Y qué mayor demostración, que a veces uno los escucha, uno los escucha hablar al liderazgo del régimen. Todos ellos son producto de la democracia. Todos ellos se conformaron en democracia, fueron a escuelas públicas, nacieron en hospitales públicos, por Dios. Fueron a universidades y vivieron de las universidades, algunos de ellos como parásitos, porque estuvieron toda la vida metidos en las universidades, viviendo de las nóminas, viviendo de las becas, viviendo en las cuatro paredes de las universidades sin salir de ellas, y salieron de ellas fue para llegar al gobierno a hacer lo que están haciendo. En este sentido, mira, yo pienso que todos nosotros, en cada uno de nosotros, los que fuimos criados y formados en democracia, camina la democracia con nosotros, porque la obra de la democracia intangible es precisamente el valor de ser ciudadano, porque la ciudadanía se alcanzó fue con la democracia y no antes. Mira, yo complementando lo que dice Daniel, aquí tengo una cita de Celso Furtado, que es este famoso economista de la CEPAL, con respecto a lo que era el desarrollo económico alcanzado durante la dictadura de Pérez Jiménez. Porque bueno, la gran ventana, la gran, digamos, obra de exposición que tuvo Pérez Jiménez era durante su periodo de gobierno, fue la obra física, ¿no? Y entonces también hablar de la economía. ¿Qué decía Celso Furtado? Y esto en honor a ser justos históricamente. Venezuela, para 1957, era la economía subdesarrollada de más alto nivel productivo, de producto per cápita que existe en el mundo. La economía subdesarrollada más de más alto nivel de producto per cápita. Su producto bruto por habitante se aproximó en 1956 a $800, es decir, a nivel similar al promedio de los países industrializados de Europa Occidental. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el rentismo petrolero. Tiene que ver con unos grandes ingresos por concepto de renta petrolera que se derivaban de aquello, ¿no? Pero lo que tú decías era sustancial, Taí. Había ingresos petroleros, había grandes obras en la capital de la República, pero Venezuela no existía como país. El país que lega Pérez Jiménez es un país de obras faraónicas en Caracas, de la Cachucha, de las Torres del Silencio, que en su momento fueron una gran obra de infraestructura. Pero tú te metías al resto de la República y parece que no existían 20 estados restantes. O sea, que parece que era Caracas era el centro del universo. Y con respecto a eso, y con lo que tú decías también de defender a la democracia, yo creo que el 23 de enero es una fecha de doble significación. Porque el 23 de enero marca, digamos, un punto de inflexión entre un gobierno pretoriano, un gobierno militar, militarista, un gobierno de las Fuerzas Armadas, y la recién inaugurada democracia pactada, una democracia de consenso, una democracia de partidos, hay que decirlo, y una democracia que a lo largo de varios años luego terminó degenerándose. Una democracia que no cumplió, creo yo que esto es lo más justo también, cumplió sus fines, sus objetivos y terminó quedándose sin objetivos adicionales y por ende terminó diluida en el tiempo, diluida en esos objetivos y no logró dar respuesta a necesidades que luego surgieron, o podríamos decir también y condenarla, decir que simplemente se distorsionó y que fue una democracia que no sirvió para nada, que yo creo que no es justo. Pero entonces, ¿qué te queda a ti de gran enseñanza en el 23 de enero? Bueno, como ahí confluyen tanto la visión de la democracia como otra visión que tiene que ver con los militares administrando la cosa pública, yo creo que hay una gran enseñanza en torno a que aquí el pretorianismo es una asignatura pendiente. Aquí la academia militar debe ser revisada, los programas que allí se imparten. Y yo creo que tú tienes una preocupación con eso también, y así los plasmaste en tu libro. Yo creo que tenemos que ver qué tienen en la cabeza los muchachos que están saliendo de la academia militar. Con respecto también a una cosa que nos dijo Diego Bautista Urbanes una vez, que tiene que ver con una Fuerza Armada que no es la que dejó la democracia, la que dejamos nosotros en el año 98. Esto que deja Chávez después de 18 años o que deja el chavismo es otra cosa. Eso debe ser revisado, es asignatura pendiente. Y esa asignatura pendiente también, reelaborar un programa democrático que ya no sea más que una aspiración en el desierto de volver al pasado, ¿no? Y reinstaurar la vieja democracia. Porque aquella democracia también tuvo sus excesos y aquella democracia también tuvo, como les digo, la imposibilidad dentro de sí de reformularse para dar respuesta a nuevos objetivos. Eso es una asignatura pendiente. Más y mejor democracia y, por supuesto, también derrotar el pretorianismo, la visión militar, la misión de los militares administrando la cosa pública. Eso yo creo que son dos grandes enseñanzas que nos deja el 23 de enero y porque después de 59 años todavía tenemos que tenerlas presentes. Sobre todo identificar a la democracia como un sistema de gobierno y no la responsable de los males de los demás. Correcto. La democracia requiere demócratas, sí. Sobre todo ciudadanos comprometidos. 30 segundos, Daniel. Para y que el orden tiene que ser civil. Nosotros tenemos que sacudirnos de por vida esa idea de que para que haya orden tiene que haber un militar que ponga orden. No, el orden tiene que ser civil, el orden tiene que ser ciudadano, porque Venezuela merece por fin alguna vez que tenga ciudadanos conscientes del valor del orden civil. Del orden ciudadano. Que comienza por el respeto a la Constitución y las leyes. Es el único manto que debemos tener, el único líder que una sociedad civilizada y democrática debe tener, la Constitución y las leyes. Yo espero que ustedes esta tarde hablen del pacto de punto fijo y levanten ese velo de criminalización que la izquierda decimonónica y los marxistas aquí en Venezuela le tendieron. Amigos, ha sido un placer tener a los cabilleros hoy en Buen Provecho. El placer fue nuestro. Gracias, Thaís. Nos vemos mañana y nos escuchamos acá a las 12 y 15, otra vez en Buen Provecho. Buenas tardes para todos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.